Bien, para lahoramagallanera.blogspot.com. La clave del juego de hoy, victoria del Magallanes ante los Tigres de Aragua con marcador final de 12 carreras por 4. Dos detalles interesantes que nos gustaría resaltar en el día de hoy. El primero, llega a su fin la primera de dos cadenas que tendrá el equipo de los Navegantes del Magallanes en la temporada debido a los juegos pospuestos de 13 encuentros. Magallanes jugó para 7 ganados y un total de 6 perdidos en estos 13 compromisos, lo que los mantiene en el segundo lugar de la tabla de clasificación a tan solo medio juego del primer lugar que siguen ocupando las Águilas del Zulia. Lo segundo a destacar es que el fin de semana Magallanes, a pesar de que perdió ante La Guaira el pasado día sábado, se destapó a batear. Magallanes había tenido a lo largo de esta temporada problemas para poder conectar la pelota con corredores en posición de anotar, y entre sábado y domingo el equipo magallanero anotó un total de 28 carreras. Hoy los batazos largos llegaron, los proporcionaron Jesús Flores y Cris Nogua, quien entró en lugar de Mario Lizón y conectó 2 cuadrangulares en el juego, y Eliezer Alfonso, que entre ayer y hoy estuvo golpeando la bola del medio hacia la derecha, se bajó con un doble barrebases que terminó de abrir el juego de pelota. Me da la impresión de que Magallanes termina con buen ritmo esta semana, la única en la que en el campeonato ha jugado por debajo de 500. Magallanes cierra el periodo con récord de 2-5, pero cierra con 7-6 los 13 encuentros de manera consecutiva que les tocó disputar. El bullpen hoy se portó muy bien. Joel Hernández salió de una situación difícil, termina apuntándose la victoria. De Olis Guerra continúa demostrando su buen momento al tirar el octavo sin problemas, y en el noveno, ya sin la presión de venir a defender una o dos carreras, Juan Rincón, con una amplia ventaja, también retiró a los 13 bateadores a los que enfrentó. Así que de esta manera, Magallanes culmina la semana con victoria ante los Tigres de Aragua con marcador de 12 carreras por 4, listos para lo que será el compromiso del próximo día martes ante los Leones del Caracas en el Parque Universitario. Ese día martes los Navegantes iniciarán otra nueva seguidilla de 13 partidos, lo que por supuesto llevará al manager Luis Ojo a tener que utilizar muy bien su bullpen, y por supuesto también a la espera de lo que pueden ser las nuevas incorporaciones. No se sorprendan si hombres como Ramón Hernández y Pablo Sandoval ingresan en el roster a partir de la próxima semana. Aquí en Valencia, victoria para los Navegantes del Magallanes, 12 carreras por 4.